Bien, ya hemos hablado de las personas visuales y de aquellos que prefieren un mapa mental auditivo. Finalmente, encontramos a las personas sinestéticas. Ellas actúan dejándose guiar por lo que sienten, por las sensaciones que experimentan, y hacen juicios rápidos acerca de si alguien les gusta o les disgusta. Ellos constituyen hasta un 40% de la población. Las personas sinestéticas obtienen su información a través del tacto, de las emociones. Ellos comúnmente basan sus decisiones en sus instintos y en sus intuiciones. Es común escucharlos utilizando expresiones como déjame tocar el producto con mis propias manos, o no me siento totalmente seguro acerca de esto, o necesitamos poner los pies sobre la tierra y hablar de hechos reales, o cómo te afecta esta situación, o déjame darte una mano con ese asunto. O mi impresión a este respecto es la siguiente: las palabras tocar, sentir, tocar tierra, afectar, dar una mano o impresión denotan el gran efecto que las emociones y el tacto juegan en sus decisiones. Es más, al momento de tomar decisiones, toman largas pausas para poder captar totalmente sus sentimientos al respecto. El movimiento ocular más común en ellos es el mirar hacia abajo y a la derecha. Si usted desea venderle a un sinestético, debe apelar a sus sentimientos. Pregúntale cómo se siente con lo que usted ha dicho o cuáles son sus impresiones. Ofrézcale muchas oportunidades de tocar y experimentar el producto. Permita que perciba su textura, su composición. Hable acerca de estas características del producto. Si usted puede demostrar lo que dice con una acción física de algún tipo, o un gesto o contacto personal, conseguirá captar la atención de una persona sinestética. Pero bien, ¿qué hacer en casos como el mío? Cuando usted está realizando una presentación frente a un grupo de 10, 50 o 1000 personas y donde es imposible descubrir el modo de pensar de cada una de ellas. Es aquí cuando debemos utilizar nuestra creatividad, imaginación y comunicación para cautivar la atención de cada una de las personas. En mi caso, siempre trato de ilustrar los puntos de vista y opiniones con material visual que muestre imágenes fuertes y dicientes que las personas visuales puedan apreciar. Busco acariciar los oídos de las personas auditivas con historias y metáforas y un variado juego de volúmenes y tonalidades. Y los sinestéticos encuentran fabulosos los ejercicios y la participación física con que generalmente salpico todas mis presentaciones. De esta manera, tengo la plena seguridad de que todas y cada una de las personas que se encuentran en la audiencia captan la esencia del mensaje, porque todas y cada una de ellas son importantes y merecen ser tenidas en cuenta. Recuerde que, como mencionaron anteriormente, el mensaje en sí no contribuirá en más de un 7% a lo que su cliente capte de su presentación. El otro 93% de lo que él o ella captará depende de la manera en que usted transmita el mensaje. Aprenda a identificar el modo de pensar de su interlocutor y su efectividad como comunicador aumentará espectacularmente. Como ya hemos visto, si logramos identificar el mapa mental preferido por nuestros clientes, lograremos presentarles nuestros productos con una mayor efectividad. Recuerde que la manera como usted transmita su mensaje es responsable en un 93% de la decisión que su cliente tome. Por tal razón, otro aspecto de vital importancia es el uso apropiado de su voz. Durante los siguientes minutos, el Dr. Cruz le presentará con invaluables consejos sobre cómo hacer de su voz su mejor aliado al momento de realizar su presentación o responder objeciones. Pese a su extrema importancia, el uso de la voz es una de las áreas tratadas con mayor negligencia por el vendedor promedio. Si usted desea aumentar dramáticamente su efectividad como vendedor, es fundamental el entrenarse en el uso apropiado de su voz. La inflexión, las acentuaciones, las palabras que utiliza y la entonación de su voz juegan un papel de gran importancia en el proceso de las ventas. Si usted no tiene su propia radio grabadora, si aún no ha grabado su presentación y la ha estudiado repetidamente buscando mejorar aquellos aspectos que le puedan estar robando algunas ventas, usted está ignorando uno de los hábitos que con más frecuencia separan al vendedor estelar del vendedor promedio. Algunas personas me han dicho que la razón por la cual ellos no han tomado este paso es porque ellos no piensan que su voz suene en el cassette tal y como suena en persona. De manera que no pueden evaluar objetivamente su presentación. No obstante, les sorprenderá saber que la voz que usted escucha en el cassette se asimila mucho más a lo que su cliente escucha que la voz que usted escucha cuando habla. La razón es muy sencilla. La voz que usted escucha mientras habla se ha transmitido internamente a través de los huesecillos de su oído medio. De otro lado, la voz que su cliente escucha cuando usted le está presentando su producto o servicio y la que usted escucha en una grabación de su presentación son transmitidas a través del aire y por esta razón se asemejan mucho más. Lo ideal sería si usted pudiese realizar dicha grabación en una de sus presentaciones reales, frente a uno de sus clientes. Pero si esto no le es posible, pida a un amigo que represente el papel del cliente. De cualquier manera, una vez analice cuidadosamente su presentación, seguramente escuchará cosas que le dará mucho gusto oír, al igual que otras que preferiría no escuchar. No obstante, el escucharlas y trabajar en ellas seguramente le convertirán en un mejor vendedor. Recuerde el viejo adagio que dice que no hay más ciego que aquel que no quiere ver. El ignorar lo que usted sabe que debería cambiar no solo le está robando la oportunidad de alcanzar mayores metas, sino que le está privando de convertirse en el gran vendedor que usted puede llegar a ser. Cuando usted escuche su presentación, es muy posible que encuentre que usted está hablando demasiado. Seguramente también descubrirá que hacia el final de su presentación, esta tiende a convertirse en un monólogo monótono y sin energía. También es posible que usted encuentre que en ocasiones usted se adentra en áreas que no tienen absolutamente nada que ver con la venta y que distraen y en ocasiones llegan a confundir a su cliente. Es más, después de 2 o 3 veces de escuchar esta presentación, es posible que encuentre que tuvo varias oportunidades de cerrar la venta. O que en ocasiones había prácticamente materializado la venta solo para disolverla unos minutos más tarde. La razón es muy sencilla. Al analizar la presentación de varios vendedores en distintas áreas, he encontrado que muchos de ellos abruman a sus clientes con 3 veces más de lo que ellos necesitan saber para tomar una decisión acertada. Una vez usted haya grabado su presentación, debe simplemente preguntarse, si yo fuese el cliente y estuviese escuchando esta presentación, ¿estaría yo plenamente convencido de que el comprar este producto es la mejor decisión que puedo tomar? En otras palabras, ¿compraría este producto de mí mismo basado exclusivamente en la presentación que acabo de realizar? Una vez hemos dado este paso, estaremos en posición de evaluar nuestra actuación y podremos entonces determinar cómo mejorar el uso de nuestra voz y aumentar así el dinamismo e impacto de nuestra presentación. La rapidez con que hablamos, por ejemplo, dice mucho acerca de nuestro nivel de entusiasmo y convicción. La persona promedio habla con una velocidad de aproximadamente 120 a 140 palabras por minuto en una conversación normal. No obstante, la persona promedio puede escuchar hasta 400 palabras por minuto. Así que al hablar un tanto más rápido de lo normal, nuestra presentación se verá revestida de dinamismo y un mayor nivel de entusiasmo. Una de las áreas en las cuales el uso de nuestra voz es de vital importancia es la manera en que nosotros respondemos a las posibles objeciones que el cliente pueda presentar acerca de nuestro producto. Una de las objeciones más comunes, y seguramente muchos de ustedes la habrán escuchado, se refiere al precio del producto. En esta situación, la inflexión o el cambio de tonalidad y acento de nuestra voz puede ser la respuesta más apropiada para convertir esta aparente objeción en un modo de continuar nuestra conversación y mostrar a nuestro cliente todos los beneficios de nuestro producto. Es muy sencillo. Nuestro objetivo es el mantener al cliente altamente involucrado en nuestra presentación. Las objeciones son pautas que, de no ser tratadas positiva y oportunamente, pueden terminar abruptamente con nuestro intercambio de ideas y con nuestra posibilidad de realizar la venta. Entonces, si de repente en medio de nuestra conversación y en nuestra presentación el cliente dice algo como, no, pero este precio es ridículo, no asuma ninguna de las posturas más comunes como el vendedor promedio responde a esta situación. Evite el discutir con su cliente. No empiece a negociar el precio del producto u ofrecer descuentos sin que el cliente en realidad se los haya pedido. El vendedor que reacciona de alguna de estas maneras lo hace porque asume que lo que el cliente está diciendo es: baje el precio del producto. Sin embargo, lo que el cliente verdaderamente está diciendo es que con la información que hasta ese momento ha captado de su presentación, en su opinión, el precio del producto está demasiado alto. Entonces, nuestro objetivo es ayudarle a entender por qué el precio del producto es el apropiado. Y la mejor manera de hacerlo es descubriendo exactamente qué es lo que él quiso decir verdaderamente con su comentario. Entonces, cuando él diga, no, el precio de este producto es ridículo, baje el tono de su voz y a manera de pregunta repita casi textualmente el comentario hecho por el cliente. Diga algo como: el precio del producto es ridículo. ¿Qué logramos hacer con esto? Hemos enviado la objeción a su lugar de origen para que ésta sea aclarada. En lugar de usted tratar de justificar de alguna manera el precio de su producto, usted le está pidiendo a su cliente que le diga exactamente qué es lo que le ha hecho pensar que el precio del producto sea ridículo. Y existe una gran diferencia entre el tener que justificar su comentario y usted tener que justificar el precio del producto. Si usted está vendiendo un excelente producto a un precio razonable y sabe los beneficios que este proporcionará a su cliente, entonces lo que usted en verdad busca es que el cliente vea las cosas de la misma manera. Si hay algo que influye en la decisión de nuestro cliente de comprar o no nuestro producto, más que el deseo de poder realizar un gran negocio, es el miedo a caer víctima de un mal negocio. Recordemos que el miedo al fracaso pesa mucho más en la mente de las personas que el deseo de triunfar. Por esta razón, uno de sus objetivos principales es transferir a su cliente el sentimiento de que él o ella puede sentirse seguro negociando con usted, que no va a perder, que no va a sentirse mal o a ser engañado si decide negociar con usted. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque cuando el cliente nos dice este precio es ridículo, lo que él nos está expresando es su preocupación y su temor de terminar pagando más por el producto de lo que realmente cuesta o podría pagar en otro lugar. Y una de las maneras de hacerlo sentir seguro es dejándole saber cuál es el valor que va tras el precio del producto. Usted puede decirle algo como: señor cliente, déjeme decirle que usted va a estar preocupado por el precio del producto una sola vez, cuando usted compra. Sin embargo, estará preocupado por la calidad del producto durante toda la vida del producto. Luego baja la voz, le mira directamente a los ojos y le dice: ¿no está usted de acuerdo en que es mucho mejor invertir un poco más de lo que inicialmente había planeado en lugar de invertir menos de lo que debía haber invertido? Déjeme explicarle. Si usted invierte un poco más de lo que tenía planeado y compra un producto como el que yo le estoy presentando, estamos hablando de invertir unos pesos más. Pero si usted invierte menos de lo que usted debería haber invertido y compra un producto más barato, pero de menor calidad, y el producto no responde de la manera en que usted esperaba, entonces no estamos hablando de perder unos pesos más, sino de perder todo el dinero que usted invirtió en el producto. John Raskin hizo una aseveración bastante interesante acerca del factor precio. Él dijo: es imprudente pagar muy poco por un producto. Cuando usted paga más de la cuenta por él, todo lo que perdió fue un poco de dinero. Sin embargo, ha sido mi experiencia que cuando se paga muy poco por un producto, termina perdiéndose todo el dinero en él invertido. Una de las leyes naturales en el mundo de los negocios es que la calidad de un producto va en proporción directa a su precio. ¿Por qué conformarnos con un producto barato cuando a largo plazo el buen producto sale mucho menos costoso? Después de todo, es prudente recordar que lo barato sale caro. Sin duda alguna, el precio del producto es la objeción más común que todo vendedor encuentra. A continuación, el Dr. Cruz nos presentará algunas ideas e iniciativas que seguramente nos ayudarán a hacer de este aparente obstáculo el camino que nos conduzca hacia la realización de la venta. La primera idea se puede aplicar cuando el cliente dice algo como: El precio del producto está demasiado alto. En una gran mayoría de los casos lo dice porque no sabe a ciencia cierta todos los aspectos que de una u otra manera afectan dicho precio. Él puede verdaderamente creer que el precio está alto. Ahora bien, es su responsabilidad el mostrarle exactamente qué es lo que va incluido en el precio de dicho producto. Podemos decir algo como, señor cliente, si usted pudiera convencerse que el precio que le voy a dar es más que justo, ¿tendría algún problema en tomar la decisión de comprar hoy mismo? Y la siguiente pregunta es, ¿está usted realmente preocupado por el precio o es el costo lo que le tiene preocupado? Como decía al comienzo, el cliente compra basado en lo que ve, escucha y cree. Es nuestra responsabilidad el despejar cualquier duda que el cliente pueda tener. Y para hacerlo es importante saber qué es lo que él piensa. Si nosotros somos los únicos hablando, el cliente seguramente pensará que estamos tratando de confundirlo. Es muy probable que el cliente le diga, pero ¿cuál es la diferencia entre precio y costo? Entonces usted simplemente baja el tono de su voz y calmadamente le dice, señor cliente, sin duda alguna hay otros establecimientos y otros vendedores que le pueden ofrecer un mejor precio, pero tenga la plena seguridad que ninguno de ellos podrá ofrecerle mejor costo que el que yo le puedo dar. El precio es lo que usted paga por el producto. Es algo que le va a preocupar una sola vez cuando compra. Sin embargo, el costo que representa el valor del producto, su calidad, el servicio que acompaña la compra del producto, eso, señor cliente, es algo que le preocupará durante toda la vida del producto. Y si le estoy entendiendo, creo que usted está más preocupado por obtener un buen costo que simplemente por obtener un buen precio. ¿No es así? Pese a que todos sabemos que existe una relación directa entre el precio y la calidad del producto, y pese a saber por experiencia que las cosas baratas muy pocas veces son buenas y las cosas buenas muy pocas veces son baratas, en ocasiones cuando nuestro cliente nos dice, sí, pero el precio del producto sigue estando demasiado alto de todas maneras, es señal de que quizás ha olvidado este principio. Y entonces es nuestra responsabilidad el recordárselo. Porque la verdad es que las personas generalmente se olvidan del precio del producto después de un tiempo, pero nunca olvidan su calidad. Si el producto es de pésima calidad, usted puede estar seguro de que su cliente no solo nunca lo olvidará, sino se asegurará que otras personas también lo sepan. Entonces, si el cliente le dice, el precio del producto sigue estando demasiado alto, usted baja la voz y dice, ¿sabe usted, señor cliente? Hace algunos años nuestra compañía tomó una decisión muy sencilla. Decidimos que era mucho más fácil el justificar el precio de nuestro producto una sola vez que el tener que disculparnos por la calidad del producto durante toda la vida. Y estoy seguro de que usted se siente mucho más tranquilo de que hayamos tomado esa decisión. ¿No es cierto? Una segunda idea se refiere a la percepción que el cliente pueda tener de nuestro producto. Cuando nuestro producto es tal que le puede brindar al cliente la oportunidad de disfrutar momentáneamente las mismas sensaciones que experimentará una vez lo haya adquirido, el proceso de la venta se hace mucho más fácil. Un vendedor de ropa, por ejemplo, le puede dar la oportunidad al cliente de probarse una prenda y experimentar la sensación que le produce usarla. Sin embargo, un vendedor de apartamentos, que tiene que mostrar un inmueble vacío, o un vendedor de un producto intangible o un servicio, tiene que utilizar en su presentación palabras pictóricas, palabras que le ayuden al cliente a dibujar esas emociones. El periódico New York Times de la ciudad de Nueva York publicó un artículo hace algunos años sobre cierta dama que deseaba vender su casa y había tratado de hacerlo por varios meses a través de diferentes agencias de finca raíz sin obtener ningún resultado. El periódico mostró algunos de los avisos y en su mayoría eran algo por este estilo. Vendo hermosa casa, con garaje, 4 cuartos y chimenea. Posee aire acondicionado, calefacción y acceso conveniente a escuelas y centros comerciales. Y todos estos son detalles, características importantes del producto. Sin embargo, las personas no compran características o tan siquiera beneficios a menos que ellos puedan ver estos beneficios traducidos en mejoras en su estilo de vida. Así que después de varios meses sin obtener resultados positivos, aquella dama decidió tomar las cosas en sus propias manos. He aquí el anuncio que ella publicó. El anuncio en letras grandes y visibles decía: extrañaremos nuestro hogar. Hemos sido felices en él, pero infortunadamente 4 cuartos ya no son suficientes. Y por tal razón debemos mudarnos. Si le gusta el calor de la leña quemándose en la chimenea, mientras admira la naturaleza a través de grandes y espaciosos ventanales. Si gusta de un jardín despejado, propicio para admirar las posturas de sol en el verano o las templadas y calladas mañanas primaverales, y desea disfrutar de todas las conveniencias de un hogar bien situado, es posible que usted quiera comprar nuestro hogar. Esperamos que así sea. No quisiéramos que estuviera solo para estas Navidades. La casa se vendió al día siguiente. Ahora bien, cuando usted como comprador ve este aviso, lo primero que usted se imagina es una familia feliz para la cual la casa simplemente está demasiado pequeña. No hay nada de malo con la casa, simplemente la familia ha crecido y necesita una casa más grande. Existe un gran número de palabras pintorescas, palabras llenas de imágenes que dibujan bellas escenas como las que acabamos de oír. Y en varias ocasiones he dicho que nuestros clientes no compran a menos que ellos logren visualizarse disfrutando de los beneficios que el producto traerá a sus vidas. Es sencillo, un vendedor de autos deportivos que pueda invitar a su cliente a tomar asiento y experimentar el producto, encontrará fácil el ayudarle a formar estas imágenes. Cuando compré mi último automóvil, menos de 2 minutos después de haber entrado a aquel establecimiento, el representante de ventas ya había puesto las llaves en mis manos y me había dicho: «Señor Cruz, ¿le gustaría dar una vuelta en él y poder apreciarlo mejor?». ¿Qué iba yo a decir? ¡Por supuesto que sí! Ahora bien, no toda persona que maneja el auto termina comprándolo. Sin embargo, las posibilidades de que la venta se materialice son infinitamente mayores cuando el cliente puede experimentar el producto, porque esto le ayuda a visualizarse ya disfrutando de sus beneficios. Recuerdo aquella tarde de 1991 cuando Elaine Evans, nuestra agente de Finca Raíz, nos llevó a mi esposa y a mí a lo que sería nuestro hogar. Por supuesto, aquel día aquello que ella nos mostró no era un hogar. Es más, ni tan siquiera una casa, porque aún no había sido construida. Era simplemente un pedazo de tierra, no muy atractivo, lleno de lodo y con nada que experimentar. Sin embargo, lo que aquella persona hizo esa tarde fue poco menos que asombroso. Su uso de las palabras fue persuasivo y efectivo. Ella empezó de la siguiente manera: «Imagínense en este lugar un precioso jardín con árboles y todo el espacio para que los niños jueguen libremente. Y pese a que aún no teníamos hijos, no fue difícil imaginarlos disfrutando del aire puro, lejos del ruido de la ciudad. Aquí en la parte trasera de la casa pueden colocar un banco y disfrutar de las posturas de sol allá detrás de aquellos árboles. El balcón estará orientado en aquella dirección. ¿Se imaginan tomando el desayuno al aire libre en las calladas y cálidas mañanas de verano?». Su uso de las palabras pintorescas como precioso jardín, lejos del ruido, disfrutar, cálidas mañanas, creó una película tan viva en nuestra mente que era como si estuviésemos viendo la casa frente a nosotros. En ese momento, mi esposa y yo nos miramos y comprendimos que esta era nuestra casa. Entonces, cuando usted se encuentre practicando su presentación, asegúrese de utilizar palabras que estén dibujando imágenes que el cliente pueda ver. Palabras que hablen de comodidad, de lujo, conveniencia, éxito, alegría, felicidad. Palabras que hablen de las características y beneficios de su producto, pero que a su vez muestren al cliente ya disfrutando de estos beneficios. Alguien decía alguna vez: «Una fotografía es una pobre y cruda imagen de la realidad si la comparamos con lo que las palabras y la imaginación puestas juntas pueden lograr». El poder de las palabras y la imaginación es increíble. Tristemente, muy pocos vendedores toman ventaja de ello y por tal motivo dejan de realizar un gran número de ventas. Una tercera idea es que muchos vendedores erróneamente piensan que la venta termina en el momento en que el cliente sale de nuestro establecimiento con el producto o habiendo firmado la orden de pedido. Ellos se olvidan totalmente de este cliente e inmediatamente salen en busca del siguiente. ¿Cuántos de ustedes han tenido un cliente que haya comprado su producto y un par de días más tarde le llama para cancelar la compra? Simplemente lo pensó aún más y decidió que no era el producto que quería comprar. O, pese a haberlo comprado, aún no está totalmente seguro y convencido de que es el producto que realmente necesita. O simplemente cree poder encontrar un mejor precio en otro lugar. En la mayoría de los casos, esto sucede porque el cliente tomó una decisión puramente emocional o puramente lógica en la compra de ese producto. Y ahora, en la soledad de su habitación, la duda acerca de si esa habrá sido la mejor decisión es suficiente para hacerlo desistir de su idea. Esto ocurre especialmente en la compra de productos de alto precio, como automóviles, electrodomésticos, seguros o inmuebles. Cuando incurrimos en gastos altos, generalmente tratamos de buscar la aprobación de otras personas, que nos dé la seguridad de haber tomado una decisión acertada. Nosotros, como vendedores, podemos encargarnos de esto. ¿Cómo? Después de haber realizado esta venta, tome una hoja que tenga el membrete de la compañía y de su puño y letra, escriba una nota que diga algo como: quiero agradecerle su cortesía y la confianza que ha depositado en mí el día de ayer. Fue de gran agrado el que usted haya podido visitarnos. Me siento orgulloso de que ahora usted esté utilizando nuestro producto y estoy absolutamente seguro de los grandes beneficios y excelentes resultados que este le proporcionará. Más adelante estaré en contacto con usted para ver si puedo serle de alguna ayuda. Sin embargo, si por algún motivo usted requiere de mis servicios, siéntase en plena libertad de ponerse en contacto conmigo en cualquier momento. Gracias y nuevamente, felicitaciones por su decisión. Ahora, esta pequeña nota dibuja varias imágenes de seguridad y confianza que seguramente eliminarán cualquier duda que el cliente pueda tener acerca de la decisión que ha tomado. Gracias por la confianza depositada en mí. Estoy orgulloso de usted. Absolutamente seguro de los grandes beneficios y excelentes resultados. Estaré en contacto. Si puedo ser de ayuda, siéntase en libertad para comunicarse en cualquier momento y por cualquier motivo. Todas estas palabras transmiten seguridad, convicción, certeza, éxito, paz interior. Y todas estas son emociones positivas. Otra idea, en cuanto a cierre se refiere, es lo que se conoce como el cierre de las tres preguntas. Quiero advertir primero que todo que los cierres, más que mecanismos rígidos establecidos con el único propósito de vender un producto, sin importar que sea el que el cliente necesita o no, deben ser estrategias de persuasión que le permitan al cliente tomar la decisión de comprar el producto una vez él o ella se ha convencido de que ese es el producto que solucionará sus problemas. Si usted está vendiendo un producto cuyo mayor atractivo es el que le ahorrará dinero a su cliente, entonces usted puede simplemente preguntarle a su cliente: señor cliente, ¿puede usted ver cómo este producto puede ahorrarle gran cantidad de dinero? La segunda pregunta es: ¿está usted interesado en un producto que le permita ahorrar dinero? Y finalmente, si usted está interesado en ahorrar dinero, ¿cuál cree usted que sea el mejor momento para empezar? No necesariamente tiene que formular las tres preguntas seguidamente o de esta manera que yo acabo de hacerlo. Es más, puede acomodarlas para mostrar las ventajas de su producto. Lo verdaderamente importante es lograr que su cliente entienda y apruebe los beneficios que el producto le puede proveer. Si usted está vendiendo un sistema de purificación de agua, usted puede preguntar, una vez haya demostrado su producto, ¿puede ver cómo este sistema puede eliminar más de un 90% de las impurezas que se encuentran en el agua que usted consume? ¿Está usted interesado en mejorar la calidad del agua que consume? En otras palabras, ¿es ese un problema que usted desea solucionar? Y la tercera pregunta sería, si el mejorar la calidad del agua que usted consume es una de sus preocupaciones, ¿cuándo desearía usted empezar a consumir agua de mejor calidad? Si usted desea convertirse en un vendedor profesional, es importante que usted aprenda a hacer preguntas. Si usted es el único que está hablando durante su presentación, es muy posible que usted esté hablando más de lo debido.